Buenas tardes, amiguitos y amiguitas. No, ¿cómo están? Pues aquí tomando la transmisión, todos corriendo por la parte del trabajo. Como podrán ver, el día de hoy nos acompaña el buen Alejandro. Hola, Alex, ¿cómo estás? Espérame, ah, sí, ya, ahí está. Hola, hola. Y el buen Choc y compañía, Isaac, Raúl, pues andan ocupados trabajando, ¿no? Como la gente normal. Ya ven que aquí solo la gente normal trabaja, ¿no? Cumpliendo una misión de Dios. Sí. Eso dicen, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar en nuestro programa número 93 para hablar de todo un poco, ¿no? Yo creo que Escuadrón Suicida lo vamos a dejar para cuando lleguen el resto de los compañeros para tener más opiniones al respecto, ¿no? Fíjate, y Y ahora sí lo vi. ¿te Ahora sí vi gustó? la película y en lugar de ver el otro What If, ¿What if? que se supone ¿Te gustó? que lo veríamos. Ajá. ¿Te gustó la película? Está buena, no, me gustó más el Snyder Cut, pero Nah, pues porque sale tu Batman. No, que aquí no hace ningún otro cameo, pero está bien, Sí. porque creo que le hubiera quitado el tiempo, ¿no? O los hubiera asustado, ¿no? Ya ves que le tienen miedo. Pero pues es que, ¿cuántos salieron? Como 10, 12 superhéroes o no sé cuántos. Villanos, sí, como 10. Ajá. 10, 12, imagínate. Mete más personajes, les quitas más tiempo. Sí, pues sí. Pero bueno, pues, si te parece, Alex, vamos a comenzar con las noticias. ¿Cuáles? Bueno, pues este fin de semana que pasó fue el día del cómic gratis. ¿No te tocó ir por tus cuentitos a la tiendita? No, todavía no los recojo. La verdad es que no. Me hice concha en la semana y no he ido por ellos. Sí, fue el día del cómic gratis. Ahí anduvimos. Y pues yo sí saqué las mesas de cómic de la tiendita, ¿Cuántos de Batman pediste? ¿no? No los pedí, no hice ningún apartado. Y de este del cómic book day, ¿no? Pero en la mesa estaban estos. Ya ves. Este está bueno. ¿Ves? Y te quejas. Vuelve el perro arrepentido. Bueno, pues es que es los primeros vistazos a Fear State y I Am Batman. Ese está bueno. Y esta, pues, es la historia, una historia de Escuadrón Suicida del King Shark. Está también interesante. Muy, muy interesante. Pero pues es que no había otra cosa en la mesa. De eso a un Archie, pues mejor Batman, ¿no? O los Pitufos, ¿no? Pero el de Batman es el de I Am Batman, No es o como un cuál es, o premio. es el del World, no sé qué. No, no, no. Estás ahí, yo creo que nos estamos confundiendo. Tú me estás platicando del Batman, Del Batman Batman Day. Day. Recordándole a la audiencia que viene por ahí el día de Batman, donde, pues, si están en una tiendita de cómics, van a recibir unos tomos gratis por ser el día de Batman, ¿no? No, este es un previo a Batman. A Batman, I Am Batman, cero. El del nuevo, Es el. ¿no? El del Ajá. hijo de ¿qué? De Fox. Sí, es el previo del previo. Y está bueno, está bueno, está bueno. Ojalá y lo hayas podido apartar en tus en tus suscripciones. Por su pollo. Ese sí está apuntado. Sí. Déjame. El de King Shark no me acuerdo si lo pedí o cuál fue lo otro. Ya. Yeah. Porque son dos de DC Comics, ¿no? Sí. Es. No, ni me acuerdo. Ah, creo que fue el de Fortnite. Sí, me dijiste que el de Fortnite. Pero ese no sé si sea ahorita o... No, ese es en el Batman Day. ¿Ese es el Suicide Squad Special Edition? Ajá. Ah, entonces sí, también tengo ese. Sí, porque trae la historia de King Shark. Ajá. Uh-huh. Y trae una de Suicide Squad Get Joker. Trae, está partido en dos segundos. De tiempito. Lo que también me llevé fue un susto. ¿Y eso? Yo agarré y vi unos cómics. Dije, ay, a ver. Pues, total, no conozco al autor. Los trazos son diferentes. Vamos a ver si el autor nos da algo interesante. Uh-huh. Tales of a Growing Up Nothing. Sí, son trazos diferentes. Es una chica que trabaja en una funeraria. Pero ya en la página 5, en la página 6, ya habla de sexo explícito y algunas otras cosas. ¿Cómo crees? Ajá, pero lo que más me dio gracia es que es de los cuentitos que ponen a disposición en la mesa. Y no ponen, no tiene advertencia en la portada de Mature. Déjame ver qué te puedo enseñar así que se pueda ver. Todo. No, es que sí está. No, pues, nos van a censurar. Es que sí se ve todo. Todo se ve. Y la verdad, no dice Mature, de ningún lado dice Mature. A lo mejor por la editorial, se llama Silver Sprocket. Ajá. Pero está. Está fuerte, son. Sí, está fuerte, son. La verdad es que no. Bueno, está bien, digo, al final es la idea del Comic Book Day, ¿no? Que conozcas nuevas propuestas. ¿Sí? Aunque seas niño de 5 años. Aunque seas niño de 5 años y agarres el cuento de las encueradas que está en la mesa, ¿no? Ni modo. Uh-huh. Bien. Por ahí subimos un video de la visita que hicimos a nuestra tiendita de confianza. En la página, si lo quieren ver, ahí viene cómo es un Comic Book Day. ¿Cuál? ¿El templo? El templo. El templo no regaló nada. Fui en Comic Book Day y no regaló nada. Solo da lástima. Ese templo se está haciendo. Saludos, Chuck. El templo del cómic pues, es un lugar para intercambio y venta de cuentitos. No, no regalan cuentitos. Sí, cierto, no organizaron nada. No, para este día, ¿no? Tache. Pues, ahí, estábamos grabando algunas cápsulas, que por cierto, por ahí me debes unas cápsulas. Sí. Pero bueno, sí, fue un día muy interesante. Nos permitieron entrar de manera ordenada a la tienda, no más de 11 personas en el piso. Y cuando quieren ser ordenados, son ordenados, ¿no? Uh-huh. Entonces quedó bien. Me gustó. No, ahorita la ventaja es que creo que te dan una semana para recogerlos o dos semanas, algo así. Los que apartas, ¿no? Los que apartas, como es mi caso. Y la verdad es que pues ya me facilitaron ya no levantarme temprano en sábado para ir a formarme. Esa es una, y la otra, si no los recoges, se quedan para la mesa del año que entra. Eso sí. Eso sí. Pues puedes encontrarte cosas interesantes del año pasado. Eso sí. O regalarlos en el que Batman Day. Esa es la otra. En el Batman Day también los van a regalar. Y luego va a salir el Wonder Woman Day. Sí. También ya salió por ahí un video en nuestra página de eso. los 80 años de la Mujer Maravilla. Ya también hice mi apartado y te seguí tu consejo y sí, sí estaba en tiempo tanto de uno del otro y ya aparté mis cuentitos. Ese sí no sé cuándo sea, creo que es en octubre. Sí, es después del... anda por el mismo tiempo que el Batman Day, ¿no? Sí, algo así porque lo están anunciando para el catálogo de octubre. Sí, así es en octubre. Y bueno, pues así las cosas con el Comic Book Day. Esa es una noticia. Ya liberaron Titans, la tercera temporada. Misma que tampoco he visto. No, y no sé si sepas, pero ya también anda corriendo el tráiler de Doom Patrol 3. Ah, sí, ese sí. Ese sí he visto el tráiler. Doom Patrol 3, ¿no? Entonces, están preparando todo. Parece ser que septiembre va a ser un mes interesante de películas y series, ¿no? Exactamente. Tenía Mande. por ahí unos estrenos. Se va a estrenar el día de mañana una película con Hugh Jackman, el Wolverine. Para que David ponga atención. Hasta crees. Y la verdad es que es sobre hologramas y la vida pasada y futura. Reviven a la gente, y te traen tus recuerdos en forma de holograma. Se llama Reminiscencia. Reminiscencia de la película. Está interesante. Muy interesante. No, no es así, es así, no he visto el tráiler ni nada. ¿El trailer? Sí, se viene bueno. Y la próxima semana también es de estrenos, va a haber muchos estrenos. Viene por ahí una película de Nicolas Cage y algunas cosas así. Salió lo nuevo de What If. La semana pasada también se acabó lo que es Bad Batch. Quedó bastante bien el final. Bad Batch. Y pues estamos picados con lo que sigue del lote malo en Star Wars. No, esa sí no la he visto. ¿Qué traes? ¿Qué has visto últimamente? No, aparte de Suicide Squad, las peleas de sables que tiene Flash ahí en la nueva temporada, que se hace como un Jedi y empiezan a pelear con los sables. ¿Sí las viste ese video? No. No, Flash contra Flash y, ay, ¿cómo se llama? Reverse Flash. Empiezan a utilizar la fuerza y le salen unos sables de rayo ahí, que utilizan como espadas y empiezan a pelear entre ellos. La verdad es que está medio raro. No, no, no sigo la serie. No, No. no, yo la verdad es que, la verdad es que ya no, ya es la penúltima temporada que veo porque ya se la están jalando mucho. ¿De verdad? Sí, la verdad es que sí, está como que Pues desde la quinta, pero no. no está tan peor el asunto. Y déjame enseñarte. Por ahí, tuve que salir a pagar mis obligaciones fiscales. Como persona adulta. Como buena persona, no, pero lo que te voy a enseñar me va a llevar a la persona adulta. Entré a una tiendita y me encontré esta chulada. Alma. Ahí está. Esta chulada me encontré. No manches, y cardes y todo. Retro, ahí sí lo quieren ver, ahí está. trae su rana, trae su base, trae su cuna, y en algún lado tengo al mandaloriano solo. Pero también en retro. En retro, sí, ya tengo la parejita. Y esta cosa, tú la encuentras en el mercado negro en 600 pesos. Sí, sí está cotizado, ¿no? Regalado. Sí, no, y lo vi, dije, ¿cuánto? Regalado. Ah, pues a ver, véngase para acá, lo siento, hoy comeré torta de jamón, ni modo. ¿No tendrá otro por ahí guardado? No, de hecho le pregunté, dije, oye, ¿no tendrás más? O no, es el único que nos queda. Ya, llévatelo. Bueno, con permiso. Ya para que se lo lleve. ¡Sas! Sí está, sí te salió regalado, la verdad es que sí lo buscan bastante ese. Sí, no está, no lo encuentras. Yo lo he visto en tiendas en línea en 600 pesos, 550 pesos. No baja de 500 pesos. Entonces, alivió un poco mi dolor de pagar mis atribuciones fiscales. Pues, como dijeron un viejo sabio, Dios da, Dios quita. Sí, sí estuvo divertida esa quita. Bueno. No sé, ¿tenemos alguien en la audiencia, Alex, por ahí? Arabi y Kari Saok. Ah, sí. Allá andan. Sí. Que si Doom Patrol está buena, si vale la pena verla. ¿Tú qué opinas de eso, Alex? A mí sí me gustó las dos temporadas. La verdad, el hecho de que, bueno, en primera que cambiaran a Damián Bichir por, o Damián Bichir por Timothy Dalton, sí le ayudó mucho de lo que vería, de la temporada que fue, bueno, el capítulo extra que fue, a lo que presentaron, pues sí, sí está bien. Y la verdad es que el personaje de, ¿cómo se llama? La chica que tiene múltiples personalidades, Crazy Jane, da para mucho. La verdad es que está buena. Está interesante esta serie, está medio psicodélica, pero sí está. Sí, sí está, sí me gustó. Sí está. Sí, yo alcancé a ver la primera temporada. Los efectos especiales están muy buenos. Como que. Dime. Como que DC en la serie sí le está metiendo presupuesto a esos efectos y recuperan mucha audiencia, ¿no? Sí, le mete buenos efectos. Cyborg, la verdad, a veces sí está de flojera. La verdad, así como que. Como que es lo único que te exaspera de la serie, pero. Pero fuera de eso está bien. Sí, Doom Patrol. Luego, fuera del día de los cómics, pasé a la tiendita de confianza y encontré el número 2 de MFKZ, Motherfuckers. Está bueno, ya vi la película la pusimos en línea en Comiqueando. Ustedes la pueden ver, está en español, si la buscan en nuestra página, ahí está, y el cómic sigue la historia de la película, ¿no? Este muchacho que es un negrito italiano que vive en un barrio latino, que hace tropelías con los cholos y con los luchadores, ¿no? Y encontré esta joyita ahí perdida en las cajas. Esta es una historia muy buena, ya la leí, a donde va todavía sigue corriendo. Es un niño robot, que es este niño robot que está ahí, que lo salvan de un planeta y lo están tratando de encontrar por la tecnología que tiene. Y en la super módica cantidad de $1. 20 varitos. $1, un cuentito, muy buena historia. Descender, si ustedes les gusta la ficción y las óperas espaciales, Descender es muy, muy bueno. No recuerdo si está publicado en español, pero la historia en inglés a donde va ahorita, muy muy buena. ¿No? Y está una característica que tiene este cómic que a mí me gusta mucho, es que está pintado en acuarela. Las imágenes están coloreadas con acuarela. No es una ilustración clásica de cómic, sino son escenas de acuarela. Ah, sí le da buen efecto, la verdad. Sí. Eso más lo tecnológico le da así como que otro aspecto a los robots y a las máquinas. Está bueno. Sí, estuvo interesante esta semana. Ok. Dicen que si rifas el Baby Yoda. Híjole. No. Todo el mundo, hasta incluido los compañeros de Comiqueando, estarían dispuestos a entrarle a la rifa, ¿no? Sí. Pero de esas cosas que te ponen en la de frente, lucha, yo iba a otra cosa, a una lucha a muerte por adivino. Ajá, con cuchillos. Híjole, no sé. Que sobreviva. No quiero perder conocidos ni perder amistades por un Baby Yoda. Mejor terminando este programa lo voy a incinerar. Háganse la idea de que ese Baby Yoda ya no existe. Sí. Estamos esperando por ahí. Carlos Chop nos comentó que probablemente tengamos de regreso al buen Tomás, nuestro compañero que ve figuras. Yo tengo por ahí dos o tres figuras que quisiera que el buen Tomás me hiciera sus comentarios al respecto, ¿no? Y bueno, pues sí, el Baby Yoda es una figura muy, muy solicitada, ¿no? Ya me he dado un par de vueltas al Rock Show buscándolo y lo encuentras, pero pues, sí es caro, ¿no? Sí te lo venden caro. Va a ser muy raro encontrártelo en un tianguis ahí suelto, tiradito, ¿no? Sí, la verdad es que no es complicado encontrarlo, pero sí, cuando lo encuentras, sí es caro. Sí está, así es. Está caro, la verdad, y ahora sí que pues, lo compras para completar la colección. Así es, ¿no? Está divertido. No sé, bueno, de hecho, estos monos de Star Wars yo los estoy comprando para fotografiarlos. Me gusta mucho la fotografía de juguete. Uh-huh. Tengo por ahí en el Instagram personal algunas cosas que ya he hecho con juguetes y la verdad es que se presta mucho, y más las guerras de las galaxias donde las cosas vuelan o hay luces tipo láser, ¿no? Que en Instagram seguía un cuate que los ponía a hacer bueno, los ponía en diferentes posiciones y les hacía los efectos, y hasta ya sea en vivo o ya editados digitalmente, y se ven, la verdad es que se ven muy padres esas figuras. Hay dos fotógrafos muy famosos de juguetes. Uno se llama el Sargento Bananas. Busquen en Instagram al Sargento Bananas, Sargent Bananas. Y el otro se llama Ben Kenobi. Y los dos tienen fotografías de juguetes muy, muy interesantes. Sacan a los personajes de sus escenarios y los hacen hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. O los combinan personajes. Entonces tienen ahí su razón de ser. No, pues habrá que buscarlos a ver. Sí. Muy bien. De hecho, si quieres, te comparto en el Face, ¿no? Para que le mostremos a los compañeros un poquito del trabajo del Sargento Banana, ¿no? Porfas. ¿Te parece? A ver, échamelos. Sí, vamos para allá. Y también en el Face te paso el catálogo de los cómics gratis que hubo en la mesa para que los pongamos y sufran un poco los los que nos ven de lo que se pudieron haber llevado o que se llevaron de la mesa, ¿no? Si fueron a un evento de estos. A ver, primero, Comic Book Day, ahí te va la liga. Aquí estás. Échame las, que... aquí las recibo. Ahí está, Comic Book Day, ya te la envié. Y vamos por lo de este, el Sargento Bananas. Que levantas ese. Y ahí te va el... ¿Quieres la del Comic Book Day? Sí, vamos a verla. A ver. En lo que bajo el video. Ahora. Ahí está. Ahí estás. Ok. Listo. Bueno, pues eso es lo que hubo en la mesa de cómics, ¿no? De Comic Book Day. Aquí cabe mencionarles que son 2 días, o aquí en México se hacen 2 días, en realidad es uno, que solo es el sábado. Y aquí en México, por la cantidad de gente que les gustan los cómics, lo dividen en dos, y lo que encuentras el primer día se agota y ya no lo vuelves a ver en el segundo día. El segundo día estás llegando a la parte de este de lo que dado, ¿no? Entonces, esos son los golf de... Ajá, el cascajo. Y de hecho a mí me tocó el cascajo, ¿no? Yo andaba en el Comic Rock Show buscando al Chuck y pues no alcancé ninguno de esos, ¿no? Está Blade Runner, está Enter the Slaughter de que es como de la serie de Something is Killing the Children. Esta. Uh-huh. Ahí está el Archie, ¿no? Que aquí, como les comentaba, ustedes agarran un cómic, pudiera ser un cómic cualquiera. Por ejemplo, están estos Investigators, que se ven chistosos y traen una historia diferente, un diseño diferente a los cómics tradicionales. O puede haber cómics que tú estás buscando propios de ese día, por ejemplo, esos del Jedi, Star Wars High Republic Adventures, ¿no? Son específicos de Star Wars para ese día. Y puedes agarrar, tienes derecho acá en la tiendita a 8 cómics. 8 cómics y tú los escoges y con eso puedes hacer tu selección. No sé si de estos escogiste alguno. De hecho, era lo que te iba a decir. Marvel ya acostumbra hacer eso porque antes eran reimpresiones, o bueno, DC y algunas otras son reimpresiones de historias que ya habían publicado, y Marvel creo que empezó a hacer a publicar nuevas historias para el Comic Free Comic Book Day, que incluso se vinculan con las series regulares. Okay. Ese ya me pasó con uno de Spider-Man y Black Cat, que lo leías y contenía y tenía así como que un tie-in del run normal. Ah, ok. Pues es igual que los dos Batman que tengo, ¿no? Que agarré el de Batman y el de Shark, ¿no? Bueno, el pero Shark. Es que el Batman Zero, ese sí lo están publicando. Uh-huh. Con un costo. El de King Shark sí es, creo que aparte, pero sí es un tie-in aparte, pero sí. el de Batman Zero, ese sí ese sí es una... Ese ya lo sacaron a publicar con costo. Ah, ok. Ok. Sí, y de ahí pues vienen los de abajo, ¿no? Esta parte de que mencionas, si ves aquí no tenemos ninguno de DC. No, pues sí, ya están peleados esos muchachos a muerte. Exactamente. No, bájale. Y ahí en Silver Comics vienen todavía otros, ¿no? Ya yo me iba, desafortunadamente ya traía algunos. Me hubiera gustado agarrar ese del juez Dredd, que viene por ahí la película y serie. No se va a poner bueno. Y ahí está el de la chica esta, Tales of a Grown Up Nothing. De verdad que sí debieron de haberle puesto una advertencia de aguas, ¿no? Tal vez sea MR. Puede ser. Tal vez sea SMR. Matthew Review o algo así. Reader. Matthew Reader. Matthew Reader. Porque también, como que todos los que lo que son. Pero mira, en una de esas aquí le doy en previews y ¡ay! No, pues te va a poner las, ¿cómo se llama? Las decentes, las hojas decentes, ¿no? No creo que te ponga lo que en realidad trae. Sí, jugamos la ruleta rusa. No, déjalo así. Oh. Dije, o sea, deje, bueno, pues ponlo, pues. Saca escenas en la cama y saca juguetes y otras cosas. A ver. A ver qué te pone. Mira, los pitufos, The Boys, Street Fighter. Sí, de hecho ese de Street Fighter lo traje también. Está bueno. De hecho no había visto la calidad de los dibujos. Está muy muy buena. Y es de la colección esta de asiáticos, ¿no? No, no sé, la verdad es que... Udon, la serie Udon. Ah, sí, mira. Sí, tienes toda la razón. Sí, está interesante. De hecho, pues aprende uno y ve mucho uno... cosas de ese estilo, ¿no? Que no son similares a un Marvel, ¿no? Mira, Stray Dogs. Híjole, la historia la intenté leer, pero no me llamó, ¿eh? Que es la serie del año, según. ¿Dicen? Dicen. No, no. La verdad, no. Todos estos cuentitos entonces estuvieron disponibles en la mesa del Comic Book Day de este fin de semana que pasó. Ok. The Tick, ¿no? Vampirella, El Zorro. Todo bien. Listo. Ya te pasé la liga del video, Alex. Vamos a echarle un ojo. A ver. Vamos a ver. Ahí va cargando y... Uy, espérame porque el señor Total Play. ¿Talento? Ya. Voy dándoles antecedentes. El amigo empieza coleccionando figuras. Y después de tener todo un mundo de figuras, no sabe qué hacer con ellas. Entonces empieza a fotografiar. Pero lo curioso del Sargento Bananas es que tiene un arte muy peculiar, y de hecho déjame platicarte que hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Entonces el Sargento Bananas nos cae al dedo perfectamente para hablar de fotografía de juguetes. Creo que me lo mandas en alta definición. 4K, creo. No, pues bájale. Es que sí está muy padre, pero bueno, pues ahí vale con la baja definición te da. Sí, así que si ustedes tienen sus juguetes, así como mi figurita del Yoda, ustedes lo pueden sacar, lo pueden montar y pueden simular sus escenas y tomarles fotografías. No necesitan una gran cámara para hacer eso. Ustedes pueden hacerlo con una cámara sencilla. Por ejemplo, déjenme mostrarles. Aquí tengo otra figurita que me llegó hace mucho tiempo de un lugar de Tijuana. Los que saben de las guerras de las galaxias saben quién es Mara Jade o Mara Jade. Y tengo mi Mara Jade para poderla posar y trabajar con ella. Pero vamos a ver. El El video responde. Uy, me late que es el navegador, ¿eh? No me digas. Sí, mira. Ya ves, ¿para qué estás usando productos Google? No, pues este es... Ya. ¿Qué mal hablan de nosotros en las redes, Alex? No, todavía nada, ya, lo único. Están calladitos. Bueno. No. ¿Y ahora? Abajo dice que sí está cargando, ¿no? La línea gris. Sí. O sea, sí está aquí, pero mira. Chuc, chuc, chuc, chuc. Y no lo presenta. Qué raro. Sí, parece que iba, ¿no? No. Pues solo que haga cuadro por cuadro y No, pero si lo buscas otra vez. Si lo buscas otra vez, se llama 10 frames per second. Igual y tú lo encuentras y te pela más la definición de todo. ¿No? No, es... ¿No, verdad? Es el navegador, porque... Hey there, previous world. ¿Qué hubo? Pop culture photographer Johnny Wu. Se fue al siguiente video. Qué pena. Sí, aquí con el arte del Sargento Bananas. Ah, ese de abajo, si quieres. El de Last Effects. Soporte 24/7. Tenemos un equipo experto en seguridad para atenderte cuando lo necesites. Ese sí, y tu seguridad no es un mito. Sí, nada más. Everybody, Norm from Tested here. We're in our studio this time. Once again, I am joined by Johnny. Okay. Sergio Bananas. Este es un programa Tested. De hecho, ya lo vi. Este amigo se llama Norm. Y él es el Sargento Bananas. Ahí donde lo ven. Este amigo calvo es el Sargento Bananas. Y la verdad es que Johnny Wu, ahí está su nombre, tiene una colección inmensa de juguetes, y con esos juguetes él fotografía escenas que a ustedes les gustaría ver. Los hace brincar por el aire, los hace explotar, pone sables láser, hace escenas muy nostálgicas, y tiene, su colección es muy muy muy grande de juguetes. La verdad es que vale mucho la pena que revisen su trabajo. Y él escribió un libro con sus fotografías. El libro se llama 17 cuadros por segundo. Y les explica en el libro cómo hacer esas fotografías. Él usa alambres, y además de usar alambres, utiliza el Photoshop. Y esas lucecitas que ustedes están viendo ahí son unas lucecitas personales que permiten dar el efecto de sombra, ¿no? Medir cómo va a salir la fotografía, calibrando la imagen, ¿no? La verdad es que es muy, muy interesante, y con cualquier juguete te lo pueden hacer. Él usa equipo profesional, pero no necesitan ustedes un equipo profesional. Una caja blanca, que es ese tapete donde él está fotografiando, su celular y un poco de imaginación. Y con eso pueden ustedes sacar una fotografía muy, muy interesante. Ahí, por ejemplo, el muñeco parece que va corriendo y en realidad tiene un alambre. Ahí al que se alcanza a ver el alambre donde se apoya el mono. Entonces, eso él lo edita en Photoshop y hace de la imagen una imagen muy, muy interesante, ¿no? El Sargento Bananas. Y bueno, pues hay muchos videos donde él explica sus técnicas, ¿no? Cómo lo hace, con qué lo hace y cuándo lo hace, para poder presentar las fotografías que él tiene en su Instagram. No sé si podamos echarle un ojo a su Instagram, Alex. A ver, creo que... A ver si le atiné. ¿Este? Ahorita estamos viendo el video. ¿Sí? ¿Sí es este? Estoy viendo el video. Estamos viendo el video. ¿Todavía? Sí. A ver. A ver ahora. Si no, déjame. Ahí agregaste. Ajá. Ahí estás. Déjame, te lo vuelvo a compartir. Sí. Chan, chan, chan. Ahí está. ¿Sí? Sí. Sí, ya cambió. Y sí, este es el Sargento Bananas con su arte. Tiene muy buenas fotos de Batman, pero él es muy, muy fan de las Tortugas Ninja. Y de Marvel, mucho de Marvel también. Tiene bastantes fotos. Todo lo que ustedes están viendo es con juguete. Y tiene la habilidad de este amigo de ser muy buen maquetista. Entonces hace los escenarios y sobre los escenarios pone sus juguetes, ¿no? Un uso que se le puede dar a la figura de acción es tomar fotografías. Y ahí tienes a Leonardo haciendo equilibrios en la coladera, ¿no? Con su patineta. Pero es un juego de luces. Juego de luces y un buen juguete. Yo le he copiado algunas técnicas que usa para la parte de efectos especiales. Muy interesantes, como las explosiones. O hace nevar. O hace llover. Una mesa de 2 metros por 2 metros, ¿no? Tiene la ventaja de que vive en California, entonces tiene montaña, arena, nieve a disposición. Tiene unas fotos muy, muy interesantes. Mira, ahí viene un Wolverine, samurái, ¿no? Jule, a ver. ¿Ya no te dejó? Ya no me dejó. Ya. Hasta que inicie sesión. Ajá. Ya, bueno, pero esa es la cuenta, Sargent Bananas. Muy, muy interesantes sus fotos, y la verdad es que mucha imaginación. Para aquellos que dicen, bueno, ¿qué hago con mis juguetes? Pues jugarlos, ¿no? Enseñarlos. Si quieres, ese es uno. Si quieres, hay otro que se llama Ben Kenobi, que hace exactamente lo mismo, pero Ben Kenobi es más Star Wars. Ben Kenobi. ¿Cuál será de todos? Kraven CC. Ay, buena pregunta. No trae identificador. No, nos quedamos con el Sargento Bananas entonces. Si buscas en Google, ese es su libro. Dame un minuto, me muevo tantito. Ahorita que estás revisando las fotos. A ver, vamos a buscar. A es que tengo mi copia de 17 cuadros por segundo, que es mi biblia para tomar fotografía, pero no encuentro. No lo tengo. Les prometo pasarles por ahí una liga para que puedan ver el trabajo de este señor. Si le das buscar en Google, las imágenes te traen más imágenes. A ver, No es este. Mira, ahí está. Ajá. Igual juguetes. Mira, ahí está el King Shark. ¿De dónde sacó ese King Shark? ¿Cuál hablas? ¿De este? Ajá, tú púchale. Y te va a traer las, este... No, me va a mandar al login. Ah, sí, ya vi. Pero sí. Pero, claro. Igual, todas son figuras. Todas son figuras. Y la verdad es que son juguetes, ¿no? Ojalá, este, que cuando tengamos a Tomás, pudiéramos, este, hacer algunas sesiones así para mostrarles cómo tomar fotografías de esos juguetes. Ahí está, mira. Ahí está. Y si le das seguir, te da el detalle. Tiene tres fotos adicionales. Puede mostrarte el detalle de la foto. Pues es el... Ese es el King Shark nuevo, ¿eh? El Gold Edition. Ajá. Para que veas de qué lado. Son tan famosos por sus fotografías que las casas de juguetes les envían los juguetes para que les tomen fotos. Se los regalan. Toda una ventaja de ser buen fotógrafo. Ahí está. Muy interesante. Y son juguetes. Una idea más en el día de la fotografía. Mira, ya te veré. Sí, buscando al Baby Yoda. Y en realidad solo necesitas el juguete, ¿eh? No necesitas más y mucha imaginación, muchísima imaginación. Mira, ahí el Godzilla jugando con el King Kong, Jenga, con los carritos. Todo está a una escala. Esa foto del Yoda está buenísima. Deteniendo las películas, ¿no? Uh-huh. El dinosaurio de Jurassic Park, yo viendo ahí, mira, debajo del coche. Y bueno, pues es un poco de imaginación y de habilidad usando el Photoshop. Fotos muy, muy creativas. Con juguetes. Ahí está, llegaste al... Se te acabó el 20. Sí, ya. Bueno. Pues es Hot Kenobi y el Sargento Bananas. Son dos opciones de fotografía de juguete. Si ustedes quieren echarles un ojo. La verdad es que ayuda muchísimo. Nos abre la cabeza a nuevas posibilidades. Y pues darle un uso diferente a los juguetes que se compran, ¿no? O que se tienen. Eso también es interesante. ¿Cómo viste, Alex? Supongo alguno de ellos ya lo conocías, ¿no? Creo que Bananas. Me late que sí. Que es el que seguía por ahí en Instagram. Ya. Sí, sí, el libro está muy práctico para tomar fotografías y la verdad es que, digo, yo sé, ahorita que me paré, acerqué aquí unas figuras que conseguí. Star Wars en particular tiene unas figuras súper, súper, súper articuladas, ¿no? Mira, aquí tengo un Bosk y el Bosk está articulado de los tobillos, de las rodillas, de la cintura, de la muñeca, todo está articulado, ¿no? Y a esta escala a mí me gustan mucho los de 370, 375, porque son chiquitos, están muy detallados y además están articulados, ¿no? O sea, esos no son Black Series, sino no. Que son los Carded, ¿no? Pero entonces ya los hacen... Ya les ponen más articulación. A ver, creo que algo le pasó a tu micro. Porque ya no te oigo. Ahí estoy. Ahora ya. Sí, ya. Sí, son chiquitos, son de la serie de 375, pero están súper, súper articulados. No sé qué edición sea, no me he puesto a investigar, pero yo tengo mi Super Boba Fett articulado, todos los cazadores de recompensas, y haciendo investigaciones, me he estado armando de Mandaloriano, ¿no? Muchísimo antes de las series estas que han estado saliendo, ¿no? Y es sin ser Black Series, están bien, bien articulados. Tengo el malo de malos. Entonces, se presta mucho para ese tipo de fotografías. Una figura de esas cuesta $200 contra 400, $500 que cuesta un Black Series, Black ¿no? Series. Y pero pues están bien articulados. También, de repente salen algunas figuras que no son de Star Wars, como este de aquí. Este me gustó muchísimo. Es un rinoceronte. Me lo fui a encontrar en un mercado, en un tianguis. Y la verdad es que no está articulado, es sólido, plástico duro. Pero el detalle que tiene da para unas muy buenas fotografías. Hacerle un estudio y todo esto de lo que es la escultura de la figura. Pero la fotografía, pues ustedes la pueden hacer de cualquier figura que ustedes tengan. No necesariamente tiene que ser un Star Wars, no necesariamente tiene que ser especial, ¿no? Ustedes pueden armar sus propias escenografías usando los juguetes que ustedes tienen. De hecho, mira lo que tengo aquí. Es un Boba Fett blanco. Tengo otro Boba Fett blanco. Blanco. Que son prototipos. Y son diferentes. A mí me gusta muchísimo Boba Fett. Muchísimo. Entonces, para tomarle fotografías, pues está muy bueno, ¿no? Así las cosas con la fotografía de juguetes, Alex. Efectivo, pero sí hay que invertirle tiempo, ¿no? Sí, ya que tienes la figura, todavía tienes que levantar como que tu área de tu escena, ¿no? Y ya que tienes tu escena, pues ya tomas las fotos y si es necesario las editas, pues las editas. No, pues no, ahí sí yo para el Photoshop, nomás no. ¿No? No, la verdad es que no. Bueno, Yo todavía sigo usando Paint para hacer mis memes. pero hay muy buenas aplicaciones de teléfono que te permiten hacer ediciones en el teléfono y sin Photoshop, ¿no? Ayuda mucho. Hay un Photoshop para celular, si mal no recuerdo. Y no sé si sea gratuito o sea con licencia. Hay algunas que son gratuitas, tienes que encontrar con la que más te acomodes, son muchísimas, ¿no? Y la verdad es que te ayuda mucho a tomar fotos y hacer en el celular lo que estarías haciendo en la computadora, ¿no? Exactamente. Editando y arreglando cosas. Sí, pues a ver, ojalá tengamos pronto a Tomás con nosotros para que nos hable de esas figuras. Y ahorita que saqué estas de Star Wars, ya me acordé que necesito una repisa para ponerlas. Como todos en esta vida. Sí, ¿verdad? Se acaba el espacio, ¿no? Se No sé acaba por el qué. espacio. Y ya no sabes qué hacer con ellas, Exactamente. ¿Viste el tráiler de Eternals? sí. Yo no. Bueno, muy buen tráiler. Ya empezamos a entender quiénes son los Eternals. Déjame ver, espérame tantito porque. Ándale. Mira, encontré esta imagen por ahí. Perfecto. Y entonces Esos, ellos son los Eternals, te los presenta y te pone los poderes que tiene cada uno. Ay, no seas malo, pásamela para subirla comiqueando. Eso está buenísimo. De hecho, sí, te la iba a mandar. ¿Por qué? Porque ahí están los nombres, ahí están los actores y ahí están los poderes que tienen. Esta señora Athena es esta Angelina Jolie, ¿no? Exactamente, sí. Angelina Jolie, y no sé si Ajax sea la Salma Hayek. Sí, ¿no? Se le ve perfil, sí. Sí, mira. Ahí está, claramente. Bueno. Perfecto. Resulta ser que los Eternals son como semidioses y arriba de ellos hay unos dioses, ¿no? Ahí va, mira. Le pregunta que por qué no intervino. Y le contesta que porque tenía fe en la humanidad, ¿no? Y entonces aparecen unos seres malignos que caen en el planeta. Uh-huh. Y entiendo que los Eternals vienen a defendernos de esos seres que llegaron a la Tierra, ¿no? Y la verdad es que los efectos se ven muy buenos, pero ya ves, en los foros empiezan a decir que para qué ver esa película, ¿no? Que no les va a aportar nada, que para qué la ven, que esto no es Batman ni Capitán América. Y la verdad es que es parte de la mitología de Marvel, ¿no? Pues lo que pasa que no la ven muy vinculada con los otros superhéroes. Con Iron Man y con Capitán América. Y realmente sí, no, creo que tampoco el cómic es muy, muy conocido. Y más porque están arriba de ellos, ¿no? O sea, son como con más poder, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un malo. Y también sale por ahí otro malo. Bueno, no sé si sea el malo, pero son los que rigen a los Eternos. Y la verdad es que está se ve interesante. Y aquí nos hace falta mucho o Isaac o el Choc, que seguramente perdieron algo de su vida leyendo, ¿no? Mira, está la Angelina Jolie. La verdad es que llama la atención los efectos. Uh-huh. Falta ver la historia. Ah, ¿supiste de la alfombra roja de Shang-Chi? Supe que se hizo, pero no la vi. No vi casi nada. Está por estrenarse y dicen que las escenas de acción están muy, muy buenas. Mira, este es el malo. Ay, bueno, salió ahí un ratito. Estos son los seres que invaden la Tierra y los Eternals nos vienen a defender de ellos. Mira, este es Superman. Nah, que es Superman. Oh. Nah, ni tampoco es el marciano, el Manhunter, ¿eh? No. Es Marvel, pues. DC, híjole, no sé qué decir de DC. Eternals. Ahí está. Upas. Rompe la mesa pensando que es de vibranio y le dice que es de IKEA, colección de otoño. De otoño. se viene bien, Eternals. Y también salió por ahí ¿cómo se llama? El tráiler de Fundación, de la serie de Fundación que va a salir en Apple TV, la serie de Isaac Asimov. Lo interesante del asunto es que están apostándole a series tipo espacial. Si tienen la oportunidad de ver Apple TV, hay una serie que se llama For All Mankind. Y bueno, tiene unos efectos increíbles también. Esta es la de Fundación. Solamente por el escritor valdrá la pena echarle un ojo, ¿no? Asimov. Ya teníamos años de no ver alguno de los libros de Asimov hecho película. Y yo creo que ahora sí hay los elementos para este tipo de historias, ¿no? Es que también estaban bien chafas las películas que hicieron, ¿no? Sí. Bueno, y creo que la mejor era la de Yo Robot, que en realidad no era el libro. Sí, no y nada pegado, ¿no? Porque Yo Robot es una historia y no nada que ver con esto. Uh-huh. Y mejor interpretaron la de otro libro. ¿Cuál otra? La del hombre bicentenario creo que fue la mejor, más o menos lograda. Exacto. Y de ahí para el real, pues realmente ninguna otra creo que podría haberse realizado en aquel entonces, más que hasta ahorita con los efectos. Así es. De hecho, si te das cuenta, con los efectos ya pueden hacer estas grandes ciudades y los planetas que se destruyen, ¿no? Y las flotas espaciales, que nos empuja a ver qué tal viene Dunas, ¿no? Uh-huh. Que también se estrena en septiembre. Otro. Dunas. Uh-huh. Y la verdad es que está muy, muy atractivo la situación. Entonces, la verdad es que vamos a ver si estas películas salen de la plataforma de streaming y nos las comparten. Pero bueno, no, pues otro servicio más al cual suscribirse. No, cuando si la hacen, según yo va a ser serie, ¿no? ¿Mandé? Va a ser serie o va a ser película, no recuerdo. Esta es serie y es de Apple TV. Sí. Entonces, pues esa te suscribes y ya te la dan junto con la de que Jennifer Aniston y... Ajá. Y esta otra chica. Ahí está. Fundación. Muy bien, pues ya tenemos dos trailers de cosas que vienen, una cosa en septiembre y otra cosa en noviembre. Ahí está. ¿Qué más, Alex? Ya, creo que nada más. Ya está. Déjame ver qué otra cosa encuentro. Estaba Eternals. El corto de este señor Cage de Ghostland de Nicolas Cage. Es una... ¿Qué onda? Ajá. ¿Cuál? Sí, el de Nicolas Cage. Ah, ok. Resulta ser que fue seleccionado en el Festival de Sundance. Y si tuviste oportunidad, por ahí, o si no, te recomiendo que veas una película de Cage que se llama Pig. Pig, que salió poquito, no sé por qué, pero está sacando película cada 2 o 3 meses, Nicolas Cage. Y la de Pig ya le subió de tono, ya está otra vez regresando a sus niveles. No como antes todavía, vamos a ver si acá en Ghostland ya los recupera. Futurista, hay que ir a rescatar a alguien con carros en un mundo donde ya nada está normal y todo está destruido. Nicolas Cage en Ghostland. No, la verdad te voy a decir, no es de mis actores favoritos. No, yo sé, pero de los viejos es el único que ha estado haciendo cosas interesantes. Y menos saber que iba a ser Superman. Nah. Bueno, pues lo hubieran dejado. Igual de así el Chop se decepciona por completo y ya empieza a creer en Batman, yo qué sé. Chance en una de esas, pero no. No, la verdad es que no. ¿Viste el tráiler de Netflix de la nueva serie de He-Man? Sí, cómo no, ¿De la nueva? Sí, la nueva, no Revelation. De hecho, aquí hay dos comentarios. Uh-huh. Ya salió el cómic 2 de Revelation. En la mesa estaba, de hecho lo pude ojear. Trae un nuevo origen de Skeletor. La gente está enojadísima, están destruyendo todo lo que había atrás de los 80s. Y bueno, y sale un nuevo tráiler que está hecho para juventudes, donde sale un He-Man nuevo con nueva, nueva historia. Y déjame decirte una cosa, ya hasta sacaron juguetes de la serie. Ah, ¿de ese también? Sí, entonces ahorita está en el mercado, está Motu Origins, Motu Revelations, y está esta nueva de Netflix. Son tres series de juguetes de He-Man. Escúchales. Alguien me preguntaba que por qué He-Man. Y digo, pues porque la nostalgia está muy cañona. Los chavorrucos gastaron mucho dinero en Revelation. Uh-huh. Sí. Pero y ahora entonces, esperan que, los, ajá, que sus hijos lo hagan. Entonces como que no le están apostando mucho a Revelation. No le están apostando mucho a Revelation. Es así como que, bueno, ahí está, entreténganse, ahí les dejamos. Porque lo bueno va a ser esta serie nueva que salió. Y la otra es Dinosaurios en Disney Plus. Sí, ya salió, ya están todas las temporadas de Dinosaurios, hasta ves hasta cuando se extinguen. Era lo que te iba a preguntar, ¿ves hasta el final? ¿Incluye hasta el final? Sí. Ahora, ¿y no envejecido? No lo he visto, pero ¿no envejecido la serie así como que la ves y muy chafona? O ya los chistes ya no es... Envejecer te refieres a los chistes, ¿no? Entre los chistes, los efectos, así, ya. ¿No? Los efectos sí ya envejecieron. Hay algunas cosas como la moda, cómo visten los dinosaurios, que ya nada que ver. Uh-huh. ¿No? Pero las historias siguen siendo frescas, porque al final muchas de ellas giraban en torno a la familia. Al hijo rebelde, a la hija que no quiere aceptar al mayor, el mayor que trabaja, la mayor que está en la casa, ¿no? que ya ahora para cómo se mueven los jóvenes eso también ya está a punto de verse anticuado, ¿no? Uh-huh. Ya todos trabajan y ya todos son buena onda entre sí. Pues a ver, lo va a tener que echar un ojo. Sí, échale un ojo. Y no dejes de ver la película de mañana de Hugh Jackman. Esa viene buena. algo. Muy bien. Pues si te parece, ya el reloj da por ahí 6:52. Bueno. Estamos al final. ¿Te parece? Órale, pues, Simón. Entonces, agradecemos a la audiencia que todavía nos aguantó hasta este momento. Quien quiera que siga por ahí. Gracias. Para los que nos ven más tarde... Seguimos aquí, programa 93. Esperemos que en el 94 y demás, pues ya tengamos a más compañeros para hacer esto un poco más ameno. Y no dejen de seguirnos, estamos pensando ahí qué hacerles para el programa número 100. Probablemente Isaac sugería hacer todos los tomos 100 de cómics que conocemos para ver qué pasó en el cómic 100 de Batman, qué pasó en el cómic 100 de Superman y así, ¿no? Esa es una opción. Y la otra es pedirle al Choc que nos cante en bikini, pero no creo que sea muy atractivo, entonces mejor hablemos de cómics, ¿no? Sí, mejor. ¿Para qué le hacemos al vivo? Al cuento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues agradezco mucho tu tiempo, Alex. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos viéndonos el siguiente jueves, ¿te parece? Simón. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y de nueva cuenta nos vemos. Bueno. Pórtense bien, cuídense.